De las canciones cuando Michael Jackson todavía tenía afro, era chato. My Girl. Y esta es otra de las canciones de Michael Jackson, y es la canción que me la pidieron, porque creo que anoche la incluimos y dijeron, mira, la tengo que volver a oír, por favor. Y es, no importa a qué horas lo pongas, porque yo te grabo todo el programa, me dijo, lo cual me sentí así halagado. Siempre lo grabo para oírlo durante la semana, a la hora que sea. Usted no tiene necesidad de grabarlo. Si tiene una computadora, entre a la página 1900 ayer, escrita 1900 ayer, y pegadito todo, .com, y allí ponemos los enlaces para que ustedes puedan escuchar, ahí almacenamos los programas, los estamos almacenando desde el pasado mes de agosto, sí, desde agosto pasado, ahí están. Bueno, Michael Jackson no solamente cantó en inglés, también cantó en francés, y esta es una canción ninguneada, porque la quería cantar con Whitney Houston, con Agnetha Faltstock, con Barbara Streisand, y dijeron que no, hasta que Syda Garrett dijo, vaya, pues yo me apunto. La cantó en inglés, la cantó en español, y aquí, en francés, je ne veux pas la fin de nuit. J'espère que ça sera pour toute la vie. No desearía que lo nuestro termine, sería así más o menos la traducción. Como la brisa, tu voz me acaricia y pregunto por ti. Cuando amanece, tu amor aparece y me hace feliz. Me conoces bien y sabes también que nadie te querrá como yo. Tú me haces sentir deseos de vivir junto a ti por siempre. Tu amor es mi suerte. Tu voz me llama, tú eres quien gana en mí corazón, porque me has dado algo sagrado con tu pasión. Me conoces bien y sabes también que no puedo vivir sin tu amor. Y cuando no estás, no hay felicidad. Mi vida no es vida si tú te vas. Todo mi amor eres tú. Todo mi amor eres tú. Cuando no estás, no hay quien me dé lo que das tú. Pues todo mi amor eres tú. De madrugada, ven que te espera todo mi amor. Soy joven, lo sé, pero siento que te quiero y solo vivo por ti. Me conoces bien y sabes también que yo no puedo. Todo mi amor eres tú. La letra de esa canción pertenece a Rubén Blades. Todo mi amor eres tú. Y él fue el que supervisó durante 3 días a Michael para grabar la canción. Y al final dijo, no lo van a reconocer, no van a creer que es él el que canta, porque hasta con la R enrolladita le salió. Pero yo había dicho que Michael Jackson, a chanté en français. Mais oui, sí. Je ne vois pas la fin de nous, la même chanson. Mais en français, oui. La fin de nu. No desearía que lo nuestro terminase. Michael Jackson en francés. Ay, gracias, gracias a todos aquellos que me han estado llamando para felicitarnos, porque fue esfuerzo colectivo, por el programa de ayer y el especial de Michael Jackson. Eso sí, es lógico, solo tenemos 2 horas y no pudimos poner todo lo que hubiésemos querido. Porque tanta cosa, como por ejemplo me acabo de acordar de algo de Jackson y Paul McCartney, por ejemplo. Every night she walks right in my dreams, since I met her from the start. I'm so proud I am the says she lent her heart, the girl is mine. The doggone girl is mine. Mine. I don't understand the way you think, saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time, because she's mine. Les valió a ambos un Grammy a la mejor interpretación vocal a dúo. Y ya me acordé de otra cosa de Paul McCartney. Un día de 1968, mes de julio, fue... Mañana se va a conmemorar el día del susto de Paul McCartney. ¿Por qué susto? Ay, Paul McCartney tenía una novia. Y digo tenía porque ese día precisamente se enteró que ya no tenía su novia. ¿Y de qué manera? Pone la televisión británica, un show que se llamaba The Time, y entonces ahí sale su novia y él bien contento, ahí está mi novia, la voy a ver, Jean Asher. Y entonces resulta que él estaba en la casa de un amigo, sorprendidísimo porque viene y dice, ¿saben? Fíjense que ya no ando con Paul McCartney. Y el Paul McCartney, si todavía no me lo ha dicho, sí, niño, pero te lo está diciendo en la tele. Pobrecito el Paul McCartney, se puso tristísimo porque ella había sido inspiración para canciones como, por ejemplo, esta la inspiró la tal Jane Asher. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing. Otra de las que ella le inspiró. Pobrecito, y enterarse de esa forma que ella ya había decidido terminar con él. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. The sky. I Una de las canciones que le inspiró a Paul McCartney, Jane Asher, quien un día como mañana en televisión apareció en el año del 68 y dijo: ya no ando con Paul McCartney, y él no se había enterado. Y eso sí, le había ayudado no solo a ella, sino tráfico de influencias para quedar bien con ella. Escribió una canción, él la escribió, pero por el convenio que tenían, tuvo que salir a la hora de grabarla como hecha por Lennon y McCartney para el hermano de Jane, Peter Asher, que cantaba con el dúo Peter and Gordon. Away, and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Birds sing out of tune, and rain clouds hide the moon. I'm okay. Here I'll stay with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. So I wait, and in a while I will see my true love smile. She may come, I know not when. When she does, I'll lose. So baby, until then, lock me away, and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. When she does, I'll know. So baby, until then, lock me away, and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. El mundo sin amor, original de Paul McCartney, pasada a su cuñado. Para quedar bien con el cuñado, la grabó y dijo: hey, toma. Y acordándonos que un día como mañana, en el año de 1968, Paul McCartney se enteró que había dejado de ser cuñado de Peter porque se lo mandó a decir por televisión su novia, Jane Asher. Bueno, cambiemos de tema ahora y vamos a la mal llamada guerra del fútbol. Y digo mal llamada porque en realidad era un conflicto de carácter económico detrás de la que estuvo, entre otras, la United Fruit Company, pero como vendía mucho más, es decir, la guerra del fútbol, así le clavaron y así se quedó. Se llevó a cabo del 14 al 18 de julio y después de eso, hasta el 18 de julio, vino la OEA y dijo: hey, miren, ¿saben qué? Terminen eso, por favor. Y entonces las partes involucradas terminaron el 18 la tal guerra, un día como hoy, por orden de la Organización de Estados Americanos, porque los muchachos ya iban hasta Tegus, sí. Y durante esa época hubo toda una identificación a nivel nacional, hubo solidaridad, lo que hoy nos hace muchísima falta, porque hoy andamos polarizadísimos, pero bueno, no estamos hablando de política, sino vamos a hablar de hechos históricos que acontecieron. Entonces, un día como ayer, se puso, porque es 19, se puso fin a la guerra de las 100 horas por mandato de la OEA. Y, entre otras cosas, los Kirgaps vinieron y dijeron, ¡hey, hagamos una canción! Le propusieron a Willy, su productor, y esto fue eso. Tu deber, Kirgaps. Se nota que la saqué de un acetato, ¿verdad? Ahí está el ruidito inconfundible del acetato, ruidito que parece que fuera de un comal de pupusas. En lo que va la aguja. Y ahí va. Esa es la guitarra. La batería de Mariano Rodríguez. Y ahí va Chilling. Pianito Guandique. Germán. Tony Delgado. Del grupo Los Kirgaps, de la época del 69, cuando se llevaba a cabo, cuando finalizaba, por mandato de la OEA, la Guerra de las 100 Horas. Ah, en esa época hubo también bonos de la dignidad nacional y para recaudar fondos hubo teletones. Yo participé en una de esas, comenzaba, era mi primera teletón y no hallaba ni cómo agarrar el micrófono y cómo decir. Allá en la Plaza Hula Hula, fue bien, me acuerdo. Y la canción que se ponía a toda hora era esta, cuya música era de Dicky Andino y la letra del doctor Escobar Galindo. La patria nos muestra sus cuerpos heridos y no hay otro arreglo que la justiciera reivindicación. Y ya no podemos regresar ni un paso, ni olvidar la sangre que en río inocente sin piedad brotó. Civiles, soldados, hombres y mujeres, todos somos uno con los inocentes que cayeron ya. No, no es una lucha de fría venganza. Es el sacrificio por una bandera de fraternidad. Esta es la fuerza que hará nuestra causa triunfar. Nuestra es la justicia, nuestro es el derecho. Tenemos confianza y es un solo juego nuestro corazón. Con la frente en alto y el fusil en mano, alcemos los brazos, gritemos con fuerza: ¡Viva El Salvador! La reivindicación salvadoreña, escrita por el doctor David Escobar Galindo y por Dicky Andino, canción que se escuchaba muchísimo, muchísimo, muchísimo por estos días en el año de 1969. Era cuando salíamos de la guerra con Honduras, la guerra de los 100 años, era época de conciliación, era época también de cadenas nacionales. Pasábamos cadenas nacionales y de cuentos de que, hey, miren, cuidado porque han visto que un avión vino y tiró un montón de paracaídas con galletas. No coman las galletas porque vienen envenenadas y son trucos de los catrachos. Y también se formó en cada colonia comités que eran los encargados de la vigilancia para el cumplimiento del toque de queda. Año de 1969. Bueno. Cambiemos ahora, pero eso sí, ya que estamos poniendo música en español, me acaban de llamar y me dijeron, hey, mira, ¿por qué no me haces el favor de ponerme algo de Bajo de Agua? ¿Cuál? La que te dé la gana, que todas son buenas. A la que siento de mi ser, desde que te fuiste sin volver, como yo te quise nunca encontrarás, y ahora vagas sin amar. Bajo la luna plata, mi amor, yo te di sin haber ningún motivo. Tu amor yo te di bajo la luna de plata, mi amor, yo te di sin haber ningún motivo. Tu amor yo te di. Solo espero que te sepan comprender los que en tu vida has de ver. Sigo mi camino, pues he de encontrar alguien que ocupe tu lugar. Bajo la luna plata, mi amor, yo te di sin haber ningún motivo. Tu amor yo te di bajo la luna de plata, mi amor, yo te di amor yo perdí. Hagamos la doble entonces. ¿Qué oíste? ¿Qué oíste? ¿Qué oíste? 1, 2, 3, ahí va. Una guitarra escuché cuando solo meditaba. Mientras tanto me llegaba una canción llena de alegría, fantasía y color. Era tanta la creación que la guitarra inspiraba. En mi mente se forjaba una ilusión, ver al mundo lleno de alegría y amor. Me dio luz, ilusiones y fe, así fue que mi mundo encontré. Una guitarra escuché. Me dio luz, ilusiones y fe. Así fue que mi mundo encontré. Una guitarra escuché cuando solo meditaba. Mientras tanto me llegaba una canción llena de alegría, fantasía y color. Llena de alegría, fantasía y color. Llena de alegría, fantasía y color. Llena de alegría, fantasía y color. De las producciones de Willy Maldonado, el grupo se llama Bajo de Agua, y se llamaba Bajo de Agua porque grababan Bajo de Agua. Nunca fue revelada la identidad de ellos y tuvieron buenas cosas, buenas cosas. A propósito, saludos a Willy Maldonado, porque el próximo viernes va a ser objeto de un gran homenaje por la parte de la USAM. Le van a entregar el título de doctor honoris causa. Felicidades, Willy. ¡Aló! Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Solo poniéndome por ahí un poco nostálgico, aunque ya terminó el tiempito que pusiste ahí. Solo decirte de que mi padre era oficial del ejército salvadoreño y murió un 15 de julio de 1969. Como producto de la Guerra de las 100 Horas. Exactamente, él murió en un pueblo que se llama Alianza, como unos 15 o 20 kilómetros adentro de ya de territorio hondureño. ¿Era cuando ya las tropas iban y él iba al mando de quién? ¿Del Diablo Velázquez o del Chele Medrano? ¿No te acuerdas? El Chele Medrano estuvo del lado aquí de el Son OTAN, para que se llamaba Teatro Operaciones del Norte. Ajá. En Chalatenango. Mi papá estuvo aquí por el Amatillo. Ah, bueno. Qué lamento, pero mira, qué grato saber que un hijo de un héroe pues nos llama, porque todos ellos fueron héroes que fueron a ofrendar la vida para salvaguardar el honor del pueblo salvadoreño, porque era la época de los genocidios. Exactamente, yo apenas tenía, hoy tengo 61 años, pero por esos días tenía apenas 15 años, no entendía eso. La última vez, el 14 de julio, que la guerra empezó el 14. Correcto. Porque como a las 6 de la tarde, en el cuartel de la Policía de Hacienda, cuando llamaron a emergencia, que la tropa salió para la frontera, fue la última vez que yo vi a mi papá. Nos abrazó. Yo soy fundador del Instituto de Acción Cívica Militar. Correcto, que trabajaba en, tenía las oficinas en el Palacio Nacional. Cabal. Entonces, mi papá solo se despidió de nosotros, nos dijo, miren, ya vengo, esto es un juego, digo, ya vengo. Pero el día siguiente venían unos heridos y ellos contaron, ella, mi teniente Flores Serna, parece que cayó en combate, así nos dimos cuenta nosotros y ya los días y ya no, nos comprobaron, nos confirmaron que mi papá había muerto en combate. ¿Y recuperaron el cadáver? Fíjate que mi papá estuvo trasladado aquí en La Unión, en un pueblo que se llama Pasaquina, y por ahí dejó él su comadre. Ajá. Entonces, esta comadre llevaba comida a la tropa adentro del territorio hondureño, y ella supo que había fallecido, y ella lo sacó, está enterrado en Pasaquina. Bueno, muchas gracias por compartir ese recuerdo tan... Que ha dejado una impronta en tu vida, definitivamente. Sí, sí, Sergio. Y es tan privado, pues, porque es tan tuyo. Sí, sí, y sabes, Sergio, que lo que más me afectó a mi vida es que mi papá y mi mamá eran divorciados, y mi papá era mi papá, mi hermano, mi amigo y mi mamá. Una huella increíble en mi vida. Bueno, muchas gracias por haber, como te digo, compartido con nosotros ese momento tan especial y ese recuerdo tan privado, tan tuyo. ¿Oís? Gracias, Sergio, y fíjate que a los que casi a los 44 años me vengo a dar cuenta de esa música de los Quirios. Ah, pero la otra, la de Dique Andino, sí la habías oído. Sí, esa sí la había oído, ya la había oído, pero la de los Quirios sí, definitivamente por el que te hablé, porque me sorprendió esa música de Quirios. Bueno, qué bueno, todos los días se aprende algo nuevo, ya ves, pues. Bueno, placer, Sergio. Ok, un abrazote.